partir de este momento. Acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. El invitado de hoy en El Encierro es un historiador que nació en Bogotá, pero que es profesor en los Estados Unidos. Y tiene uno de los libros, o varios libros, pero uno de ellos considerado como la mejor biografía de Jorge Eliécer Gaitán. Tema que por muchas razones es polémico como ningún otro, porque las teorías sobre el asesinato de Gaitán son múltiples y el profesionalismo del profesor Brown produjo un libro que es respetado y acogido por las personas que han tenido opiniones distintas sobre el tema. Por eso consideramos un privilegio tener en El Encierro de hoy al profesor Herben Tico Brown. Muy buenas tardes, don Alberto, ¿cómo está usted? Tengo mucho gusto estar con usted aquí en el programa del Encierro. Es que usted es un personaje muy interesante por las características de su personalidad y por la manera como ejerce su trabajo de historiador, y por eso, insisto, es un privilegio tenerlo hoy para conversar algunas cosas sobre su vida. La primera, ¿de dónde sale el apodo de Tico? Bueno, afortunadamente tengo ese apodo, porque mi nombre es Herbert, es un nombre teutón, y como sabemos en español, hacemos los diminutivos cuando a la gente nos cae bien. Entonces yo fui de Herbert a Bertico, que son las últimas dos partes de la palabra, del nombre, y de Bertico me quedé en Tico. Y mil veces preferible un nombre casi colombiano que un nombre alemán. Pero ese nombre suyo alemán contrasta con el conocimiento que tiene de Colombia, con un detalle que encierra la sabiduría del investigador y la simpatía del humor colombiano, que por supuesto es diverso según la región. Pero me parece que usted captó perfectamente la condición del colombiano con ese apellido alemán, pero obviamente porque también nació en la tierra. Efectivamente, yo nací en Bogotá en 1948. ¿Y cómo es el cuento de su mamá que le tocó sufrir el 9 de abril por fuera de la casa? Bueno, mis dos padres lo sufrieron. Mi papá era gerente de la ferretería Vergara, allá en la avenida Jiménez, abajito de la novena, y él regresaba del almuerzo en la casa a abrir otra vez la ferretería, y le tocó cerrarla y regresarse caminando hasta la 70A, a pie. Y mi mamá iba al ginecólogo porque me estaba esperando a mí, y llegaba lo que llamábamos en ese entonces, y quizá todavía hoy en día, una turba. Iba en un taxi, era un taxi negro, porque en ese entonces todos los taxis eran negros, y en vez de decirle, le dijo al taxista no, y regréseme a mi casa, y afortunadamente pasó el susto, regresó a su casa, y les fue bien. Ella venía del ginecólogo que sería la persona encargada de que usted llegara a este mundo. El que iba a ayudar, la persona encargada era mi mamá. Sí, pero siempre es que el médico ayuda mucho en esas circunstancias. ¿Por qué? A veces más que otras veces. ¿Por qué sus padres se vinieron a Sudamérica? Bueno, llegó mi papá en 1920, a los 18 años, desde Bremen, Alemania en el norte, después de la Primera Guerra Mundial. Su familia había perdido prácticamente todo, casi no tenían dónde vivir. La situación del país era espantosa. Él trabajaba como aprendiz en una ferretería, se llamaba la Ferretería Helda, y tenía una sucursal en Barranquilla, y a él lo mandaron, y él dijo, pues yo me voy de aquí porque aquí no hay vida. Y se especializó en lo de la ferretería como para haber terminado en Bogotá. Pues sí, él el resto de su vida se dedicó a las ferreterías, como varios alemanes que llegaron a Colombia. No. ¿Cómo no? Mi papá Bickenbach. Estuvo en Bickenbach, exacto, con Pablo. Sí, Pablo, sí, lo conocí muchísimo, sí. Y lo quise muchísimo porque fue muy cercano a mi familia y a mí personalmente. Ajá, sí, era amigo de mi papá. Mi papá y competidor. No creo. No, yo creo que mi papá prácticamente tenía un monopolio de la ferretería en Bogotá. Exagero, pero permítemelo. Okay. Eso quiere decir que era muy exitoso. Sí, y tenía una ferretería que era de la familia Vergara, una familia muy importante, muy prestigiosa, muy acaudalada. Entonces, una vez que lo contrataron a él en 1947... con las conexiones que tenía con Alemania, logró que se importaran muchas cosas, mucha maquinaria, y la ferretería realmente tuvo muchísimo éxito. Y mi papá trabajó ahí mismo, en la Avenida Jiménez, de 1946 a 1972, cuando se retiró. ¿Y su madre a qué horas aparece? Bueno, curiosamente, mi mamá y mi papá se enamoraron rápidamente en Bremen, en una fiesta municipal en el Ratskeller, en 1933, en octubre, y en diciembre ya se habían casado, se montaron en Bremerhaven a un barco. Ese barco llegó a Barranca Bermeja, que fue un gran susto para mi mamá, porque nunca había visto una realidad de esas, y de Barranca se fueron a Cali, y ahí vivieron hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y hablaban español? Bueno, aprendieron a hablar español. Mi papá, yo creo que mejor que mi mamá. Mi mamá decía cosas como, carajo, hombre, ¿cómo va a ser esa cosa? Bueno, los otros alemanes que apreciamos y admiramos, porque pues la influencia de los alemanes en Bogotá, como usted lo registraría, pues el Colegio Andino y todo lo que significaba Alemania, pues era para Colombia muy importante. Pero pasémonos entonces a su formación, porque usted nace en Bogotá, y ¿a qué horas se vuelve un investigador y un historiador? Pues es una cosa paulatina, ¿no? Poco a poco. Yo en el colegio, a mí me encantaba leer, leía muchas cosas, no tanto historia, pero sí ficción y teoría. Y entonces uno se va encarrilando. Me fui a los Estados Unidos, llegué a la universidad y me puse a estudiar. Y poco a poco empecé por medio de la ciencia política, hasta que llegué a la conclusión que no me gustaba ni la ciencia ni la política, y en vez de estudiar eso, saqué un doctorado en historia de América Latina, historia contemporánea, en la Universidad de Wisconsin, en 1982. ¿Y estuvo en Bogotá hasta qué edad? Yo estuve en Bogotá hasta la edad de los 17, 18 años. Ajá. Salí en 1966. ¿Del colegio alemán? No, mi papá me mandó al colegio de los gringos. Al Nueva Granada. Al Nueva Granada. Perfecto. ¿Y sus compañeros de colegio son asiduos? ¿Son amigos suyos para verlos frecuentemente? Los veo muy poco. Yo creo que porque he estado por fuera tanto tiempo, muchos de ellos también se fueron a los Estados Unidos, muchos de mis compañeros eran americanos, habían varios europeos, alemanes y holandeses que también se fueron, y muchos de mis colegas en el colegio son hombres de negocios. Entonces tienen una vida bastante diferente, distinta, sí, a la mía. Yo tengo dos o tres amigas, mujeres, de mi clase, con las cuales me sigo conversando, porque tenemos juntos una vida, digamos, ciertamente intelectual. Sí, pero me llama la atención que el Colegio Nueva Granada cultiva mucho la relación entre sus exalumnos. Sí, yo he regresado varias veces, hemos tenido reuniones agradables, pero así amistades fuertes, yo tendría que decir que no las tengo. Bueno, su colombianismo es muy fuerte, ¿no? Su afición a la música colombiana, supongo que a la poesía colombiana, y eso le seguramente lo hace muy cercano a las cosas, a los pequeños detalles no fundamentales de la historia de sus libros. Bueno, yo por medio de la historia he querido aproximarme al país, a llegar a entenderlo mejor. Siendo colombiano y al mismo tiempo algo extranjero, posiblemente esa necesidad era más grande para mí que para muchos de mis colegas historiadores, que de cierta manera ya desde su casa misma, desde sus familias, estaban más empapados con lo que es Colombia que yo. A mí me tocó aprender muchas cosas que ellos ya entendían. Entonces yo, al querer aproximarme a la historia del país, creo que lo que he tratado de hacer también con mis libros, con mi trabajo como historiador, es aproximar al lector a ese pasado. Yo quiero que, o sea, muchos de nuestros libros de historia hablan del pasado en términos bastante teóricos, bastante abstractos, muchas veces no del todo fáciles de leer. Entonces yo he querido escribir cosas que le lleguen con más facilidad al lector general, que tengan mucha descripción, que el lector se pueda ver en esas mismas páginas. Lo que yo quiero es aproximar al lector al pasado. Pero eso se ha logrado, porque pues cuántas ediciones tiene Mataron a Gaitán, de manera que yo creo que eso lo logró plenamente. Pero, ¿y usted se considera colombiano? Cuando a usted le preguntan, bueno, ¿y usted profesor, es colombiano o es alemán o es norteamericano? Sí. A mí me hacen esa pregunta muchas veces. Y yo lo que, digamos, en conferencias, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en diferentes lugares, Aló. Miércoles. María. Óigame, compa, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda. Y me entusiasma. Estamos escuchando a un porro sabanero de Lucho Bermúdez, porque el profesor Brown tiene algún afecto por esta interpretación, y además porque el maestro Lucho Bermúdez aparece en sus libros, porque la época que él describe coincide con la importancia del maestro Lucho Bermúdez, y allí suceden episodios que tienen que ver con él. Decía Tico que Lucho Bermúdez es uno de sus músicos colombianos cercanos. Favoritos. Ah, bueno, sí. Mejor aún. Sí, sí, sí. Claro, me encanta bailar. Me encanta el porro, también la cumbia, muy similar. Yo leí en un relato de la revista Semana, que no es la misma de hoy en día o la predecesora, en 1940, que tenía en la portada al maestro y su orquesta. Sí, lo recuerdo. Un artículo muy lindo en el cual hablaba de que en los años 20 y los años 30 la música de la élite, por usar esa palabra colombiana, en los salones de Bogotá, era el foxtrot, sí, y el tango, sí, que era de los Estados Unidos y de Argentina, y con ya poco a poco en los años 30 y 40 se iba asentando los ritmos caribeños y los del sinú, y que poco a poco se iba creando una síntesis nacional alrededor de la música colombiana. Y ese concepto, esa idea de una síntesis nacional, ha sido siempre para mí como historiador un concepto muy importante. Maravilla. Y eso era Hotel Granada, que le debió tocar pues a sus padres, ¿no? El Hotel Granada lo conocí yo, pero en los periódicos, no personalmente. Sí, sí. Porque no, pues yo tengo la... Después del 9 de abril dejó de existir. Claro, yo tengo la colección de la revista Semana, y por eso tengo presente esa carátula. Eran unas carátulas muy buenas, las de la revista Semana, y la revista muy atractiva por la forma como Telles y Juan Lozano hacían unos perfiles estupendos del señor que estaba en la carátula. Pero bueno, como este programa es tan corto, me angustia que se nos vaya a acabar el tiempo. Luego tenemos que entrar en materia, porque sus libros tienen siempre, como es natural, por la época a la que se refiere, sobre todo Mataron a Gaitán, a la época de la violencia, que es el fenómeno por encima de todo el que más afecta a la historia de Colombia. Y usted distingue entre la violencia con mayúscula y la violencia con minúscula. ¿Cómo le contamos a nuestros oyentes esa diferencia de mayúscula y minúscula con el término que se refiere al fenómeno más importante de la historia de Colombia, de los últimos años? Bueno, sí, eso es una distinción que no es mía, la hacemos todos los historiadores. La violencia con mayúscula es la violencia que ocurrió, digamos, entre 1946 y 1958. Es un fenómeno, y la distinguimos de la violencia más genérica que ha ocurrido en la historia del país antes de esa fecha y después de esa fecha. Perfecto. Y la otra palabra que tiene mucho que ver en su enfoque es la cortesía. ¿Por qué la cortesía juega un papel tan importante? Bueno, yo escribí un libro que lo publiqué hace 2 años, que se llama La Nación Sentida, Colombia 1949, El País se Busca en sus Palabras. Y en ese libro yo intento describir la vida cotidiana pública de muchos diferentes colombianos en ese año, que va más allá de la vida de la violencia, porque la violencia no es todo. En muchos casos, la violencia no afecta mucho a muchas personas. Entonces yo, al tratar de ver hacer una visión más globalizada, más general, más genérica de la vida de la gente, me topé con algo que yo ya había conocido como joven, de la importancia del buen comportamiento de los colombianos entre ellos y la importancia de la cortesía, del trato formal y el respeto entre ellos. Y al descubrir eso, posiblemente descubrir es una palabra exagerada, pero al enterarme de eso, decidí tratar de entenderlo mejor y de enfatizarlo y de incluirlo en la historia de la violencia, para no hablar única y exclusivamente de la violencia, sino también de la civilidad. Porque en la historia de Colombia hay muchísima civilidad. Y además, usted la junta la palabra cortesía para explicar también, a mi juicio, así lo interpreto, la violencia, porque cuando no hay cortesía, entonces hay un estilo que es la antípoda de la cortesía y que es la que genera la violencia. Yo trato de dar la idea de que las relaciones entre muchas personas en Colombia en esos años, no quisiera decir hoy en día porque no conozco el país hoy en día lo suficientemente bien para hacer esa aseveración, pero en ese entonces era suficientemente insegura, suficientemente volátil para que esa cortesía fuera significativa, importante en ellos. Y cuando no ocurría, cuando en vez de la cortesía habría un maltrato, una humillación, digámoslo, si yo puedo en su programa de televisión llamarlo un hijo de putazo, entonces eso creaba situaciones muy muy álgidas entre las personas. Entonces la idea que yo trato de presentar es que mucha de la violencia en Colombia no es necesariamente ideológica, no es necesariamente política, sino es en parte o en gran parte personal. Me parece que se debe recordar el hecho de que uno de los historiadores colombianos, columnista de la más alta categoría, el doctor Posada Carbó, haya dicho que su libro es uno de los textos más estimulantes de historia colombiana que él, Posada Carbó, ha leído. Ese estimulante que califica Posada Carbó es porque la explicación suya del fenómeno de la violencia no es el de que la violencia es un problema patológico de los colombianos y que aquí somos violentos porque sí, sino que la violencia suya tiene una explicación diferente. Los colombianos no son patológicos. Los colombianos, o si yo pudiera decirlo así de esta manera, nosotros los colombianos no somos violentos. Las violencias se van construyendo históricamente. El otro fenómeno que aparece todo el tiempo en sus relatos es la importancia que los colombianos le damos a la facilidad con la cual una persona se exhibe ante los demás con claridad o con elocuencia. Esa característica tiene que ver con el relato de la nación sentida para hablar de los de arriba y los de abajo y las clases sociales. ¿Tiene que ver algo con ese tema? Yo creo que sí. O sea, Colombia es un país verbal. Y uh-huh. Por eso la radio, por eso la radio, como en este programa, es tan importante en Colombia, está más importante que en cualquier otro país latinoamericano. Es un país de radioescuchas, ¿verdad? Entonces, para el colombiano en general le es muy importante presentarse correctamente, con cierto nivel de erudición, con cierta elegancia, con cierta cultura ante otras personas para distinguirse. Yo no sé si eso sigue siendo verdad hoy en día, pero yo lo noté muchísimo cuando yo era joven en los años 50 y lo vi en la historia que yo estuve descubriendo en los años 40 y 50. Y tiene mucho que ver con el comportamiento. El comportamiento es fundamental. ¿Cuántas veces nuestras madres no nos han dicho, pórtese bien, hijo? Pues tengo la impresión de que eso nos permite llegar a la conclusión de si a través de la radio que se produjo en la época de los hechos que usted relata, pues del 9 de abril, en el que los debates en el Congreso se transmitían, tiene que ver con el final de la película, es decir, con la exacerbación de los ánimos entre unos y otros para haber llegado a lo que pasó el 9 de abril y que se conozca en el mundo como el Bogotazo. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de la exacerbación emotiva y emocional de la gente, nos imaginamos que son el 100% de las personas, cuando en realidad casi siempre la exacerbación se da entre una minoría de personas, realmente entre pocos. Y que durante todas esas épocas tan difíciles de la violencia, la gran mayoría de los colombianos vivían vidas relativamente pacíficas. No estaban muy involucrados en la violencia. Y esas son personas no solo urbanas, sino también rurales. No solo de clase media como mis padres, sino de gente de clase baja. Entonces, cuando usamos esa palabra, tenemos que tener muchísimo cuidado de no generalizarla demasiado. Perfecto. Porque entonces sí llegamos a la idea de que somos patológicos. Ah, perfecto. Importantísimo. Porque la otra característica que tiene su explicación, me parece también a mí, es que lucha de clases propiamente no hubo. Había de arriba, de abajo, del medio, pero había respeto y humildad. Luego, no intervino para efectos de la violencia una denominada lucha de clases de connotación comunista. Yo he sostenido en mis 50 años de historiador que en Colombia hay problemas de clase social, pero no hay conflicto de clase. Los conflictos van por otro lado. Perfecto, perfecto. Es decir, que sí es un fenómeno muy peligroso el de la diferencia entre pobres y ricos, pero no hay un conflicto que se explique violentamente para manejar ese problema. No hay un conflicto violento entre ricos y pobres. Profesor, se nos está acabando el tiempo y no puedo dejar de preguntarle, ¿cuál es el próximo libro que podremos tener los colombianos sobre esa visión suya de los fenómenos de nuestro país? Pues hoy en día, gracias por la pregunta, don Alberto, yo estoy tratando de escribir un libro cuyo título sería ¿Por qué Latinoamérica no es fascista? Buenísimo. Pues, ¿verdad? Claro. Sí. Pero muy desigual, ¿no? El continente, muy desigual. Muy, muy desigual y, y, Y ahora hay muchísimo menos pobreza hoy en día que hace 30 o 40 años, pero sí. Hay hasta más desigualdad que antes. Eso es perfecto, sí. Hay menos pobreza, pero más desigualdad. Uf, maravilla. En mire, muchos y casos, correcto. Se me quedó la otra cosa, el ciclismo. ¿Cuál es? ¿De dónde esa afición? De subir a la calera los sábados y los domingos. ¿Y era bueno para la subida? Yo era buenísimo para las subidas, y sigo siendo más o menos bueno hoy en día. Y en ese entonces, la carretera a la calera estaba destapada. Ajá. Y sí que era duro. Claro. ¿Y lo practica diariamente, una vez a la semana? Yo monto en bicicleta, o trato de seguir montando en bicicleta. He tenido unos pequeños quebrantos de salud últimamente, pero unas dos o tres veces por semana. Bueno, a pues, mí me encanta el ciclismo. Sí, y recuerdo en algún momento una referencia a Efraín Forero, el Zipa, en alguno de los relatos de ese maravilloso libro que no dudo en recomendar, La Nación Sentida, que además tiene una fotografía en la carátula absolutamente maravillosa, muy ¿verdad que sí? Sí, muy exclusiva, porque esa foto de los tres personajes que aparecen no es fácil de encontrar en esa pos en la que están en la carátula del libro. De manera, es prácticamente la única película, la única que existe, es de Sadi González. Sí, claro. Es uno de los grandes fotógrafos de la historia de nuestro país. Sí, el único de esa época, ¿no? Son muchos. ¿De la época? Sí. Sí, va bueno. Ya ve, pero que bueno, eso sí no. Está bien. Sí. Esa no la tenía el que tan. El que yo más conozco es a Sadi González. Sí, yo no tengo más fotógrafos distintos a Sadi González, hasta después Manuel H., que ya es más joven. Y otra de las cosas que me llama la atención de la fotografía es la arquitectura, porque eso es el Capitolio Nacional, cuando el Ministerio de Gobierno, así se llamaba, tiene el tiempo en el que se registró la foto. Exactamente. Ahí están sentados en esa gran mesa. Se me queda también la referencia a su esposa mexicana, porque también me interesaba saber su relación con México, entre otras cosas porque el profesor colombiano que intervino para traducir al español, al castellano, su primer libro, pues es Marco Palacios, que supongo lo conoció en México. Usted, no sé, no tengo seguridad. Sí, estuvimos los dos en el Colegio de México juntos. Profesor, le agradezco mucho su tiempo, su atención, y confío en que este diálogo podamos continuarlo, porque tenemos mucha tela que cortar para hablar sobre la cantidad de tesis que aparecen en su libro. Pues yo le agradezco muchísimo, don Alberto, esta oportunidad. Muchísimas gracias y que pase buena noche. Mañana, otro personaje de interés nacional en el encierro.